La verdad de tu amor me ha hecho libre, pues viniste a darle libertad a los cautivos. Pero aunque parezca raro lo que digo, un prisionero quiero ser de tu cariño. Si amar es un delito, existen pruebas. Dejaste toda la evidencia en el madero. Y si amarte me involucra, soy culpable, pues te entrego a ti mi vida, Nazareno. Confíname a tus brazos sin salir de tu presencia. No me dejes ni un segundo, que amarte sea mi sentencia. Aprisióname a tu lado sin derecho a probatoria. Encadéname a tu amor. Celestial es mi perpetua, y con tu sangre me limpiaste de pecado. Pero nada tengo para ofrecerte, solo un corazón contrito y humillado. Que me perdone el erudito si me expreso con metáforas que se salen de lo usual. Pero Dios, tú que conoces mis dialectos, sabes bien que lejos de ti no quiero estar. Confíname a tus brazos sin salir de tu presencia. No me dejes ni un segundo.